aislamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Placitalia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Muy bien, capaz muy bien. Llegando al final de la semana, ¿eh? ¿Ah? Capaz que llueva. Dicen, hasta ahora no nos han nublado, pero como a las 2, 3 de la mañana haría empezar a llover y la lluvia va a ser fuerte mañana en la mañana. Hay que creerle a los meteorólogos ahora, pues resulta que hay que creerle. A esta altura, sí, pues antes no, pero ahora sí. Qué cosa, wey. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Ni asomo de lluvia cuando son las 6 de la tarde con un minuto, 12 grados, 6 décimas, 67%. Santiago tuvo ahí 15 grados, mañana 7 y 11, lluvia, dicen. Y así que no sé, Marcelo. Es el cambio, mira, de paradigma. A esta altura hay que hacerse a la idea de que todo puede pasar. Todo puede pasar, nada está descartado. Siempre puede ser un poco peor, como dijo Michelle Bachelet alguna vez. Miguel, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, muchachos. ¿Cómo les va? ¡El Torito! ¿Cómo están, compañeros? Preparado con toda la información. Sí, si hay que creerle a los meteorólogos. Complementando lo que decían acá mis compañeros, se supone que va a estar brava la lluvia. Eso fue el concepto técnico de los meteorólogos, que parte esta madrugada hasta la madrugada del domingo. Lo que se supone es que va a llover en tramos cortos pero intensos. No va a ser una lluvia prolongada que va a llover durante toda la tarde. Se parece a lo mío, Media horita, pero prolongada. ¿Sí? Antes yo era así. Bueno, corto, pero ay, yo no me meto. Claro, pero ahora uno puede dar fe de que sí va a suceder, porque por lo menos ya comenzaron las lluvias, por lo menos desde Rancagua hacia Puerto Montt, ya se están registrando precipitaciones, que ya debería, va como por sectores, ya debería llegar la noche, madrugada del sábado ya por la capital. Claro, el problema de esta lluvia intensa en breves periodos es que, claro, provocan inundaciones, anegamiento, deslizamientos de tierra, todo ese tipo de problemas. Así que y olvídate de los hospitales de campaña, que ya tuvimos la experiencia del último frente que hubo. Es que fue buena idea hacerlo en un hoyo. También. Ahora nunca se vio bien porque habían imágenes del interior que nunca. Y hay imágenes del exterior. Nunca quedó completamente claro. ¿Cuál es la verdadera, como lo cierto de esas imágenes del hospital de campaña? No, está claro que había una poza gigante de alrededor de todas las carpas. Quién sabe si adentro estaba la poza o no, pero el hecho de que estaban ubicadas en una zona, en un bajo, que era una mala idea hacerla en un bajo. Oye, en pleno invierno. Si ya hicieron mal un puente, hay que ser ingenios para descubrir que puede instalar mal un hospital. Es que ahora es el concepto, como dice Marcelo, era una carpa en otros lugares, no digo en otros del mundo, sino que en Chile de repente dicen hospitales de campaña y tienen una logística y una infraestructura un poquito más elevada. Acá eran carpas, era inevitable que no se filtrara la lluvia con todo lo que llovió. Claro, bueno, estamos en esta situación. ¿Qué nos puedes contar, Miguel? Saludos a los fabricantes de carpas, ¿eh? Grandes amigos y avisadores, ¿no? Así que, claro, que se suben a nuestro proyecto. Sí, vamos rapidito con este balance del MINSAL, que el MINSAL cada vez es más optimista, por lo menos en la región metropolitana, que dicen que hay una mejoría respecto de la pandemia en nuestro país. Lo que se estima es que de todas las comunas, solo 4 en Santiago que registran un poco de alza respecto a los contagios. Algo puntual es la situación que está pasando en Renca. Dicen que Renca es un foco como complicado. ¿No la lleva? Ahí no sé. ¿Perdón? ¿Renca la ¿No lleva? ¿La lleva? La lleva en contagios ahora. Lleva la pandemia. Lamentablemente. Y ahí no se entiende, hay que ver todo algo más puntual, si es por el tema de las cuarentenas, si es que no se están realizando o algo anda mal. De las 46, de las 52 comunas de Santiago, 46 han presentado mejorías, entre ellas Santiago Centro, que era Santiago una de las comunas que tenía mayor cantidad de contagios. Aún así, cuando uno ve en la televisión las fiscalizaciones que hay, igual se ve mucha gente transitando por todos los lugares. Y el balance que Carabineros ha realizado por lo menos en la última semana, son escasos las personas que se transitan sin su permiso. Es decir, aún así con las restricciones que hay para empresas que son consideradas esenciales, que todavía no definimos bien qué es eso, es mucha la gente que se anda movilizando, no solamente en las calles, sino que en el transporte público, donde la posibilidad de contagio es mayor. Aún así, 46 de las 52 comunas presentan mejorías. En el detalle numérico, que siempre es importante, en esta jornada de viernes, ya en rigor de jueves, con el corte de las 21 horas, también se ha registrado una mayor cantidad de fallecidos, que siempre es importante. No por eso se va a cantar victoria. Se estima que dentro de este fin de semana, al lunes, ya tendría que haber una respuesta sobre esta petición que le hizo el ministro París, quien por razones obvias no estuvo en el reporte de hoy por la situación del fallecimiento de su padre. Pero de aquí al lunes debería estar concretándose esta idea de que hay un registro único de fallecidos y que por lo tanto sería el balance que se entregaría dos veces a la semana, día a convenir, que ahí tienen que coordinarse también entre la logística del registro civil y también de los laboratorios, que son los que entregan los exámenes de PCR. Oye, hay que acordarse, en todos los lugares donde empezaron las cifras a mejorar, en Estados Unidos, el mejor ejemplo, y empezó entonces la gente a salir y abrieron los bares y qué sé yo, que han tenido un aumento. Ayer tuvo un récord Estados Unidos de contagio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y claro, y las muertes también, por supuesto. Una cosa. Sí, por cierto, mira. Sí. Cabe recordar, terminar de hablar con el reporte acá de Chile, y a propósito de lo que ustedes dicen con el Estados Unidos, ya después de la canción vamos a entrar en un detalle de una actividad presidencial que se está realizando a esta hora. Ustedes saben que mañana es 4 de julio, el día patrio en los Estados Unidos, que uno pensaba, bueno, y uno pensaba, al igual que nosotros, que ya nos quedan un par de meses para, bueno, no es el día patrio en rigor, es la primera Junta Nacional de Gobierno, pero quedando un par de meses para septiembre, ya se han cancelado varios eventos que son icónicos, insignes de fiestas republicanas. Bueno, en Estados Unidos, con las cifras que tienen, parece que les importa bien poquito y están en una actividad masiva, bastante masiva. Ya vamos a estar con ese detalle, solo para terminar con la situación del país. Bueno, las cuarentenas, como saben, se suman a las 22 horas los cordones sanitarios allá en la región del Biobío, en Coronel, que empiezan a regir hoy pegado al el toque de queda. También hay una recomendación de la OMS que fue importante hoy. Uno dice, como a lo mejor en línea con esta mejoría que se ha estado comentando durante el gobierno esta semana, que no hay que bajar la guardia y que en el fondo el problema de los contagios no tiene que ver con las cuarentenas, sino con la trazabilidad y con el distanciamiento de las personas. Ustedes saben que es la trazabilidad para poder aislar y así la propagación del virus se va a ir mermando. Dicen que ese es el problema que hay que hacer foco ahora, no necesariamente hacer tantas cuarentenas, o sea, uno espera que se mantengan, porque si no, si nos desbandamos va a haber un rebrote, como está pasando, como pasó en un momento en China, como está pasando en ciertos lugares de Europa, pero que hay que poner hincapié en la trazabilidad y en el aislamiento de las personas que eventualmente puedan tener el virus en su organismo. Ok, vamos a una canción entonces y nos cuentan los Estados Unidos, vamos. Una canción norteamericana entonces, norteamericana, a ver. Seguro. ¿Qué hay? A ver. Ah, sí, está perfecto. Blondie. Tal cual, ¿eh? Sí, Happy. Muy bien, dale. Bien, aceptado. Claro. Ahí bueno, estaba esta aquí mujer. ¡Estamos! Ahí sí. ¡Estamos bien! Nunca me respondió, nano, pero yo supongo que ahora estoy saliendo bastante bien, ¿o no? Ahí normal, ahí normal. Fantástico. No, yo te escuchaba un poquito bajo hace un rato, pero ahora está muy bien, Marco, ¿eh? Mantente así. Yeah. Sí, yo también. Perfecto. También te escuchaba, no. Pero me dio vergüenza decirte porque pensé que era yo nomás. No quería que me discriminara. Ya, ¿qué pasó en Estados Unidos, Miguel? ¿Qué celebración? ¿Tienen la sí, fonda? Muchachos. ¿Tienen la fonda instalada ya? La fonda del Monte Rushmore. Ustedes saben, en medio de las críticas por el avance del COVID-19 en Estados Unidos, lo que comentaba Marcelo, Marco, de los índices que se dispararon en la jornada de jueves, a esta hora el presidente Donald Trump se dirige, yo les decía, al Monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales, con la expectativa, en lo que comentaban desde la Casa Blanca, de despertar un sentimiento de unidad que él piensa que le ha sido esquivo, que eso es lo que había comentado. Yo no sé si al hacer esto va a generar más empatía o más rechazo entre sus conciudadanos. Esto, como habíamos adelantado, es la víspera de la fiesta nacional del 4 claro. de julio. Digamos que el monte Rushmore es ese famoso que están las caras de expresidentes escarbadas, clavadas. Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt y Abraham Lincoln. Son los cuatro que están ahí. ¿Tú sabes y que siempre se hace. Sí, sí el Roosevelt, ¿verdad? Claro, el Roosevelt, ¿verdad? Roosevelt. Oye, es que acá no les hubieran quedado tan parecido, a menos que fuera Frey, weón, pero no. No hay ninguna posibilidad. No se parece. Pero, que, para, ahí, pero necesitaría, y en ese caso, mucha roca. Sí, y se tiraría para adelante por el peso específico de la, claro, de la claro. naturaleza, de la cara. Oye, pero la idea de Trump es que se junte mucha gente abajo del monte como a celebrar una especie, claro, porque especie como de año concentración. Año, hay una actividad ahí bien republicana donde se entrega un discurso a los conciudadanos, pero solo ahora de gente entre gente de la delegación, gente que casi como que confirmó su asistencia, se espera que se reúnan más de 7.500 personas. Yo no sé si ahí están las condiciones para que estas 7.500 personas estén con distanciamiento social. Ustedes saben que Trump es bien esquivo a usar mascarilla. No sé si la gente que va a estar ahí también va a aplicar Viste que hace poco, como había mucha presión para que en actividades sociales, públicas, ocupara mascarilla, él dijo que lo había pensado bien y que ahora quiere ocupar mascarilla porque piensa que se ve igual al llanero solitario. Mira cómo será pavo, el llanero solitario tiene la mascarilla en los ojos, no en la boca. Pero él dice que se ve igual. No, pero es que The Lone Ranger usaba antifaz, pero en algún momento se ponía el pañuelo como de bandido. No, así. Eso eran los bandidos nomás. Los bandidos ocupaban ahí. Bandidos. Él quiere ser como los bandidos. Claro. Ahora, ¿qué opinará de que el mejor amigo del llanero solitario es un indio? Y le dicen tonto. Y le dicen pero tonto. Aquí en español se tradujo como toro por la sensibilidad, digamos, ¿no? Era muy feo. No le vayas a contar. Bueno. Oye, bueno, no, Estados Unidos tiene su propio problema con Donald Trump. Claro, ahora tuvimos aquí un lapsus de humor, pero de verdad que es preocupante, incluso agencias internacionales están pendientes de lo que va a pasar acá, porque, bueno, además de esta idea de unión, bueno, a 4 meses de las elecciones presidenciales, donde, insisto, la idea es generar simpatía de la gente, 7.500 personas... Y el gancho ahí, como el input para que la gente vaya, dice, vamos a entregar unos fuegos artificiales nunca antes vistos. Los mejores fuegos artificiales en la historia de Estados Unidos. Y ese es el gancho para que la gente asista ahí al monte. Oye, ojo que, por otro lado, a propósito de las elecciones, ayer se dio a conocer el índice de desempleo de Estados Unidos y fue muy bueno para Trump. Había bajado un montón con respecto a la vez anterior, es decir, la economía norteamericana está como agarrando vuelo de nuevo, que es como el gran arma que tiene Trump para conseguir votos. Claro. Vamos a ver, ¿cómo le va? Sí. Bueno, pero las cifras eran tan horribles que con medio punto que le ayudara iba a ser un cambio. Claro. Sí, exacto. Bueno, ya. Sí, bueno. Volvamos a nuestro país, muchachos, a hablar de educación, un tema que habíamos dejado un poco de lado con esto de la pandemia, bueno, también está relacionado, Ustedes saben ya que ustedes tienen hijos también, que las vacaciones de invierno, producto de la pandemia, cuando nosotros pensábamos que a estas alturas del año íbamos a estar haciendo nuestra vida lo más normal posible, se decretaron estas vacaciones de invierno en a mediados de abril y no en julio, como es regular para los estudiantes no solamente de educación escolar, sino también superior. Bueno, a estas alturas del año y con estas clases no, virtuales... No en la educación superior, ¿eh? No. ¿Cómo? Fue en la educación superior. No, solo en la educación... Ay, Dios mío. No, fue no te digo superior. Que generalmente en esta época del año no solamente son los escolares los que tienen, ahora, las universidades también tienen vacaciones en sí, un año normal, sin pandemia. No en abril, digamos. Porque en abril la universidad... No, en julio, Marco. ¿Me estoy expresando mal o tú no me estás poniendo atención? Ay, perdona, muchachón. Ya. Ya, vamos de nuevo. En un año normal, sin pandemia, en julio, tanto escolares, preescolares y educación superior tienen vacaciones de invierno. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, que tampoco fue hace tanto, me daban un mes de vacaciones. Y bueno, por un lado yo decía, un mes para disfrutar. Por otro lado mis papás decían, bueno, un mes que pagué para que esté aquí en la casa echado viendo tele. Cierro paréntesis. Entonces ahora que ya ha pasado 3 meses que pareciera que fueron 10, hay muchos alumnos que ya han estado con este problema de la sobrecarga de pantalla, que le han denominado, que puede sonar muy literal, y también el agobio que puede ser estas clases virtuales que no son del todo productivas. Entonces ya han tomado varios colegios la medida, y que ya va a tener que tomar razón de esto el Ministerio de Educación. Varios colegios han decidido en la última semana de julio entregar días libres. Como los colegios generalmente no tienen, por lo menos los que están pegados al Mineduc, no tienen la libertad de decir, bueno, yo voy a decretar vacaciones sin que se apruebe por el ministerio, han tomado la medida del fondo no dar vacaciones, sino que dejar de hacer las clases virtuales. Durante esta semana, estos días se lo pueden tomar los estudiantes para que hagan tareas pendientes, para que puedan estudiar, pero sin un control de que eso se haya realizado. No es como, mira, pasó esta semana, entre comillas, libres que te dimos, y cuando vuelvas el lunes, ya, todas estas tareas tienes que mostrarme, dime cuánto avanzaste. Esto es una manera como solapada de dar vacaciones, porque se entiende que los alumnos ya no están dando abasto, y no solo los alumnos, sino como ustedes lo han comentado con la Javi también, que esto acarrea que, sobre todo los más pequeños, que los papás también tengan que estar pendientes, por un lado, en los que están en modalidad de teletrabajo, y al mismo tiempo atendiendo a las clases virtuales de los hijos. Claro. Ya, entonces yo digo, cada institución está haciendo como soluciones particulares, ¿no? Yo tengo una hija. Hay varios colegios. No alcanzo a nombrarlos todos porque son cerca de 30 en un listado que hay de colegios que se adoptaron a esta medida. Entonces, estos colegios que son de una corporación le mandaron una propuesta informal, vamos a decir, porque no pertenecen como a la Confepa o al mismo Mineduc, le mandaron este petitorio al Ministerio de Educación para mismo, que en el fondo pueda hacer algo más salomónico y transversal, de que todos los escolares puedan tener por lo menos una semana. Se me va el día, pero a fines de julio, por ahí a fines de julio hay un feriado que creo que es un viernes. Entonces ahí como la forma de negociar es decir, mira, demos de lunes a jueves y que se sume al viernes, y así tienen una semana para despegarse un poco. Claro. En el fondo no solamente de las clases, sino el estar totalmente pegado a las pantallas, que ya psicólogos, educadores, diferenciales, todo, han dado cuenta de que esto no le hace del todo bien al aprendizaje en rigor. Es una buena idea, yo creo que van a llegar a un acuerdo ahí de alguna forma. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo, pero lo importante es la educación pública, hay que ver cómo se ponen al día, porque ese es el 70% de la población escolar chilena. Entonces, no, lógico. Tiene que incluir, por supuesto, a todos los estudiantes, no solo los particulares. Claro. Ya, ¿vamos a una canción? Vamos a una canción que le guste a Miguel, pues si es que está tan así como altivo ahora. ¿Te gusta esto? No. Oh, tócale igual. Me encanta. Ya estábamos comprometidos. Just Listo, ahí estaba la imaginación de esta señorita que ya no está con nosotros. Miguel, ¿te queda alguna noticia? A ver, sí, vamos a hacer dos noticias rapiditas que tienen que ver con la actividad legislativa que se está desarrollando de todas maneras en el Congreso. Bueno, hoy día algo que ya es una promulgación y que tiene que ver con este proyecto que había sido bien polémico en algún momento y que hablaba de la reelección de autoridades. Hoy día era el último día que tenía el presidente para poner este veto presidencial que habían pedido algunos sectores, sobre todo del oficialismo, que excluyera a los alcaldes. ¿Se acuerdan que cuando se promulgó esta ley había sido posterior a que empezara el periodo de campaña? Entonces algunos decían, candidato a alcaldes, como no es justo, nosotros ya comenzamos, esto se debería haber hecho después. Bueno, finalmente no usó el presidente esa facultad y ya es ley de la República, ya las autoridades electas no pueden optar a la reelección, y sin tampoco esta indicación que había sido también polémica sobre la retroactividad, de que decir como, ok, nosotros terminemos y después aplique. Claro. Así que varias autoridades ya emblemáticas que han pasado la mitad o más de la mitad de su vida, partiendo algún cargo público. O de nuestra vida, dilo. Dilo, Miguel. Es verdad. Ya no van a poder estar en esa situación, van a tener que ir a actualizar el currículum y salir a buscar trabajo. Mira, yo te voy a decir, los alcaldes se van a ir al parlamento, los parlamentarios se van a ir a la alcaldía. Si así es la. Pero si somos zorros viejos. Claro. Ahí también está. Sí, la gente, bueno, finalmente es la que va a decir, pues si quiere lo mismo de siempre, de renovación en la política, que en rigor era lo que apuntaba este proyecto que ahora, como les comentaba, fue promulgado por el presidente. Y lo segundo tiene que ver con algo que también hemos comentado en varios capítulos de esto tampoco es Plaza Italia, bueno, y un debate a nivel nacional, que es el retiro de los fondos de la AFP. Hay varios proyectos que están como dando vueltas, que son tres en particular, uno de René Alín contra de Jimena Rincón, hay otro de unos parlamentarios independientes. Finalmente la discusión va a partir el miércoles a las 10 de la mañana y la idea es que esto sea una discusión de largo aliento. Tienen que despachar el proyecto el mismo día, lo que se demoren, o sea, si tienen que estar hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche van a estar para que sigue su trámite legislativo, pasar al Senado y si eventualmente tienen que ir a comisión mixta para hacerle los ajustes pertinentes. Lo que cobra más fuerza es que todos los trabajadores puedan retirar el 10% de sus fondos y después buscar un mecanismo de que estos sean reintegrados. Esto puede ser en muchos años, que es la propuesta de Jimena Rincón, que puede ser con un cargo adicional, que se descuenten por planilla. Ahora, los detractores, ¿qué es lo que dicen? Como que ahí también es muy debatible, que al final se va a usar este recurso para cualquier situación. Si es que después al salir de esta pandemia y hubiese un estallido social 2.0, por dar un ejemplo, y por lo tanto muchos trabajadores pierdan sus empleos, van a poder apelar a retirar los fondos. Ahí hay que ser bien precisos con la ley, en el fondo, este cambio que hay que hacer a esta ley constitucional de decir que va a ser solamente en estados de excepción, en estados de emergencia, distinguir bien para que no se preste para problemas, pero claro, lo que cobra más fuerza. Oye, es que yo tengo otra duda. Las millones, miles de millones de pesos que están en manos de las ISAPRE. La AFP. No, la ISAPRE. De la AFP. Están invertidos, están puestos acá, en bonos acá, en por allá, en por acá. No es que estén en una bóveda. O sea, son los que le dan liquidez al mercado financiero. O sea, sirven además para que están moviendo, están invertidos en distintos lugares. No están en una bóveda en billetes. No. Si el 100% de los trabajadores chilenos dice, se aprueba esta ley, dice mañana entonces quiero que me den el 10% de los míos, ¿esa plata está? No. Yeah, pues, o sea, no, es que en rigor, el rigor es el 10% del fondo de tu plata, de la plata que tienes para tu jubilación. Tu plata se gasta en cosas, pero no es solo. O sea, no es que se gaste, está invertido. Eres dueño de distintas cosas. Está invertido. Si el total de los empleados chilenos decide el mismo día sacar el 10%, yo creo que no existe esa plata. No está. No está en billetes, no, eso lo digo, está invertido. Tendría que decir, ya, espéreme, voy a tener que vender estas acciones, De hecho, si tú vas al fondo de cesantía, no te lo pasan de una. El seguro de cesantía te lo fracciona, te da un primer cheque o un primer depósito más oneroso y después te lo fracciona hasta en 3 o 4 cuotas. no te lo pasa de una sola vez esa plata. Yo creo que hay que tener cuidado, porque aquí hay mucha gente que opina sin saber, digamos, el y no es propio de la AFP, ¿eh? Por ejemplo, mi padre era empleado particular y cotizó toda la vida en esa caja de empleados particulares, y esa plata no está guardada en una bóveda, po. Con esa plata se hicieron edificios, se hicieron un montón de cosas, digamos, ¿no? Se gastó en otras cosas. Y cuando mi papá jubiló, le pasaron su jubilación, digamos, ¿no? Pero durante 30 o 40 años, esa plata estuvo dando vuelta. Es como lo mismo. Es lo mismo que todos los sistemas de seguro. Si todos los autos chocan el mismo día y van a cobrarle a los sistemas de seguro, por eso no existe esa plata. Claro, no está. No, pues por eso queda la escoba cuando. O sea, ahí está el debate interesante, y una de las interrogantes que hay que destrabar. Esto va a partir el miércoles a las 10 de la mañana, así que hay que estar atento. ¿Cuál es el drama de todo esto? Un punto muy importante. Es que si fuera por pedir plata, si todos podemos pedir, todos tenemos necesidades. Yo no creo que el drama sea un problema. Si eso es evidente, que hay un drama, hay un problema. El asunto es que hay poca educación financiera. La gente no sabe cómo operan la AFP o las pensiones en general, cualquier sistema. No tiene idea cómo es. Y eso es un gran problema cuando tenéis gente que es ignorante sobre sus propias plata. No, ese es el gran tema de este, que el problema es la informalidad de todo. Porque gente que no recibió contrato o que te contrataban por un mínimo y después, oye, pero igual vaya a ganar un palo y medio, no te preocupes, te contrato por 300 lucas. Bueno, ahora está ganando 300 lucas, po. Porque no vende nada. Oye, entre paréntesis, una noticia buena para la gente que tiene su plata. Educación financiera, vamos. En AFP, lo mucho que había perdido los fondos después del estallido se han ido recuperando a poco, porque hay ciertos mercados en el mundo, China, el mismo Estados Unidos, por las noticias estas del desempleo, y ha recuperado la plata que había perdido desde... Eso salió hoy día. Una noticia buena, por lo menos. Vamos a despedirnos entonces. Gracias, Miguel. Miguel, gracias. Chao, compañeros. Hasta el lunes. Listo. Hasta el lunes. Yeah. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay, o Fitbit con Fitbit Pay, y que cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI! ¡Seamos diferentes! La evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Vamos a la pausa, Marcelo. Y ya volvemos. Y volvemos inmediatamente. Exacto, exacto. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Ahí está. Un pequeño gigante. Otra vez. Hola, señores. Junto a nosotros, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Para hablar de cine, para bucear en las distintas plataformas la posibilidad de ver una buena película en los próximos días. Así mismo. Y bueno, y hoy día vamos más o menos salpicados de distintas plataformas, una recomendación por cada una, y partamos ya con Netflix, ¿les parece? Perfecto. Vimos con Marco, tal como tú nos recomendaste, señalaste la película de Jorge García, y tiene razón, una película alternativa, con su ritmo particular, nos gustó a los dos. Sí, yo hice una pequeña crítica al guión, que me fui vapuleado por eso, pero... Pero encuentro que tiene una atmósfera muy, muy interesante que a uno lo cautiva. Mira, yo encuentro que está bien justificada esta idea de que nuestro personaje no hable tanto. Sí, ahora, hay gente que no le cayó muy bien la idea, digamos, pero tal como tú sugiriste el viernes pasado, yo creo que la oportunidad de ver el sur en 4K está más que ok, sí, además. Maravilloso. Además con unos drones increíbles, unas tomas aéreas maravillosas. Bien sofisticado, ¿no? Bastante. Oye, y para que haya turismo en el verano, los lugares, por supuesto, están ahí cerca de Llanquihue. La cascada que aparece en muchos momentos es la cascada que está justamente en el pueblo Las Cascadas, y es un paseo muy bonito que yo recomiendo. ¿En la película se ve Las Cascadas? Se ve la cascada, sí, muchas veces. Sí, pues. Voy a tener que verla de nuevo, y no quería, Marcelo, no quería verla de nuevo. Oye, bueno, entre medio, Netflix no solo vive de El Gordito de Lost. Esta semana, como les había contado el viernes pasado, se estrenó Hecho en Casa, Homemade, que es un conjunto de 15 cortometrajes que están producidos por los hermanos Larraín, por Fábula y por una compañía más o menos que está fundada un poco en torno a esta idea de invitar a distintos realizadores, entre los cuales se encuentra, por cierto, Pablo Larraín, a ofrecer su visión del confinamiento. Entonces, bueno, se convocaron a distintas personas, entre ellos Sebastián Lelio, la actriz Kristen Stewart, que va a protagonizar Spencer, la nueva película de Pablo Larraín sobre Lady Di. También está Paolo Sorrentino, el ganador del Oscar con La Grande Bellezza, y la actriz Maggie Gyllenhaal. Esas son como algunas de las caras más conocidas de Homemade. Están choros los cortometrajes. En general, uno tiende a consumir poco el formato, y esta es una buena manera de presentarlo. Además, está ok la excusa. El corto de Larraín está protagonizado por Jaime Badel, Mercedes Morán, la actriz argentina, y una caterva también de actrices chilenas que, bueno, las van a reconocer ahí. No voy a contar de más, digamos, pero esta es la historia de un viejo que está haciendo su último llamado desde una casa de reposo que están cerrando por COVID. Entonces, recurre ahí a uno de sus primeros amores, digamos, para contarle que todavía la ama. Pero las cosas no salen como él cree, digamos. No, está divertido. Oye, ¿y cuánto duran más o menos los cortos? Mira, los cortos son entre 6 minutos y 15 minutos. O sea, son bien de bolsillo. De repente uno los puede ver ahí si no está en otra cosa, o como introducción a una serie, pasando. Es como salir y entrar. Finalmente. Oye, ¿y cuál es la joya? ¿Cuál es la joya? Vámonos al tiro al filete. Mira, a mí me gustó mucho el corto de Paolo Sorrentino, que utilizó unos monos de la reina Isabel II y del Papa para armar una historia tipo Playmobil que está bien loca. ¿Ah, sí? Eso está bueno, eso está divertido. Los pasea por toda su casa y evidentemente es como, no sé, un paseo por el Vaticano, digamos. No, está muy buena la idea. Además que el Papa le pregunta si ha visto la película de Sorrentino del nuevo Papa. Ya, claro. No, está buena esa, está buena la autorreferencia y todo, digamos. O sea, además que como son cortos de distintas partes del mundo, Japón, Irlanda, Santiago, etcétera, Roma, en el caso de Sorrentino, da una buena idea también de que no solo está pasando en la puerta de tu casa todo el confinamiento, estamos todos iguales. Los famosos y de lo local, digamos. ¿Y de lo local qué es lo más destacado? A mí me gustó más a mí me gustó más en términos como de argumento el de Lorraine, pero la idea del Helio de armar un musical adentro de su casa está bien chora. Ya. Entonces, yo creo que son bastante distintos, digamos, así que échale una mirada y cómo cuentan después. ¿Cómo uno lo busca? Uno tiene que buscarlo por el título, por Hecho en Casa, tal cual. Está dentro, si tú te devuelves a los estrenos de la semana o los más recientes que dice en la tele, digamos, lo ubicas al tiro por los más recientes. Genial. Ya, vamos a una canción y nos cuentas más detalles, okay, entonces, de otras cosas que podemos ver. ¿Qué canción tenemos? A ver, ¡ay, qué buena esta! Mira, los autos. ¡Sacúdelo! ¡Vamos! We'll be right back. ¿Lloverá? ¿Lloverá o no lloverá? No lo sabemos, 11 grados. Ay, yo pensé que la canción podía decir, la canción podía decir, ¡lloverá! ¡Lloverá! Qué pena más grande, Marcelo, no estar ahí en un estudio y grabarla. Oye, esos teclados suenan como a papá, papá de los prisioneros también. Bueno, hay una influencia, sin duda. Sí, sí. Mira, ya, películas. Volvamos a las películas. Bueno, la siguiente parada es en una plataforma que acá en Chile no usamos mucho, llamada movie.com. Y está ¿Pero se puede movie. Ver en Chile? Sí, claro que sí. Se instaló, yo diría que fue una de las primeras en instalarse junto con Netflix, pero lo que ocurre es que movie es como más selecta, porque en vez de tener tanta programación pop y tantas series, solían ser exclusivas. 30 largometrajes que iban corriendo durante el mes. Cada día entraba uno y salía otro. Es como la programación del día en el fondo. Ahora, ocurre que con la pandemia, Movie abrió a toda su librería, que son varios cientos de películas, independientes, cinearte, de festivales, clásicos, etcétera. Está muy buena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy día Movie ofrece gratis el estreno de la nueva película de Werner Herzog, Family Romance, romance familiar, que está filmada en Japón. A propósito de Herzog, continúe inmediatamente, pero yo no tenía idea. El otro día vi un video que Herzog aparece, y lo había visto yo sin darme cuenta, que era él, decía, este que tiene cara conocida en Mandalorian, hace de oficial del imperio. Es un buen personaje, además, con esta cara que tiene. Muy curioso que haya aceptado participar. O sea, y ha hecho varios papeles, ¿no? En distintas películas. Hizo en Jack Richard se llama esa película, claro. Sí. Él era el malo de la historia. Ahora, ¿qué pasa? Que el alcance que hacía Marcelo respecto de Mandalorian se aplica acá porque Herzog utilizó toda la plata que le pagaron en la Guerra de las Galaxias, en el Mandaloriano, para irse a Japón a hacer esta película en forma ilegal. Ah, perfecto. Claro. ¿La hizo? Pues lo que pasa es que, mira, filmar en Japón en la calle es dificilísimo, nunca te van a dar permiso. A tal nivel que Perdidos en Tokio, todas las secuencias que están hechas en la calle, todas son ilegales. Sofía Coppola no pidió permiso para filmar a Bill Murray. No se le iban a dar. Y en este caso, Herzog lo que hizo fue básicamente seguir a un personaje que él conoció en un reportaje. Y es un sujeto que se arrienda por una determinada cantidad de plata, se arrienda como familiar tuyo, como de familiar de repuesto. O sea, no sé, tú podías arrendarlo para que sea tu hijo, ponte tú, por un par de semanas. Y va a ser de tu hijo. Esa es como la lógica loquísima de este señor que tiene este negocio. Y Herzog lo contacta y le propone hacer un filme de ficción, pero utilizando su trabajo real. Y esta es la historia de una señora que contrata a este tipo para que sea su marido desaparecido. Y es un drama entonces. Es un drama que está ambientado en Japón, hablado en japonés. Herzog, cuando vino a Chile hace un tiempo atrás, el año pasado, al campus locantador de la Católica, él explicó que filmó en japonés sabiendo solo los textos, pero sin saber la traducción, digamos. Entonces, él iba, o sea, tenía que confiar claro, que estaban diciendo lo que él creía. Y dice que la experiencia fue en esa ocasión contó que la experiencia fue loquísima. La película está buena, y bueno, hoy día solamente está gratis en movie.com, que seguramente está utilizando el perfil de Herzog para poder aumentar también su cantidad de fichados para el servicio de streaming. Oye, he tratado de pillar movie.com en este rato y no lo encuentro. ¿Cómo es? ¿Es movie como película.com? No, movie. Se escribe MUVelargaylatina.com. Ah. Ese es el secreto. Ahí te lo vas a encontrar. Y, ahí no sé, está, muy, Marcelo. Hay, entre movie las películas que están este mes está Asesinato, una película del año 30 de Hitchcock, La Tercera Generación, una película de Fassbinder del 79, Corazonada, un filme de Coppola del 82, Todas las Mañanas del Mundo, ¿se acuerda esa película de los chelistas franceses? Bueno, Ese es el tipo de programación que tiene Movie.com. Está bastante buena. ¿Y cuánto vale suscribirse? Alrededor de $8 más o menos. Sí, son como entre 4.500 y 5.500 pesos, algo así. Al mes. Perfecto, ya. Es para que la gente venga. Bueno, no hago, ¿eh? Hay 7 días gratis por si alguien quiere probar. Exacto. Y es un sitio porno, ¿no? Ah, no, me he metido otra cosa. No, pues hombre. Ah, ya había dado la tarjeta de crédito, así que me voy a quedar con este. Me queda una cosa muy todavía, bien. Pero no sé si vamos a una canción y volvemos o la digo. Vamos a una canción primero, vamos a una canción. Exacto. A ver. ¿Qué dice? Como dice Javi. Bueno, quedan ya escasos segundos para llegar a las 7 de la tarde y te queda un dato ahí. Uno más, pero en realidad esto es para los suscriptores que de alguna forma se las arreglaron por las buenas o por las malas para tener Disney Plus, que es una plataforma que todavía no hay. ¿Hay gente que se la podía arreglar por las buenas? Y por las malas también, si yo conozco a varios que querían ver el Mandaloriano y ahí hicieron alguna triquiñuela, digamos. No, claro. Bueno, hay gente que tiene Disney Plus y este fin de semana, hoy día de hecho, se estrenó el gran número que la plataforma tenía planeado para el mes de julio, que es Hamilton. ¿Ustedes se acuerdan? Ese musical de Lin-Manuel Miranda, que hizo historia como en 2015, 2016, que funcionaba a tablero vuelto, las entradas costaban $1,500, revendía, etcétera. Bueno, en algún momento de el pase original de esas funciones se realizó una grabación a puertas cerradas, a todo trapo, con todas las cámaras y con el montaje tal como fue con los intérpretes originales. Y durante un montón de tiempo hubo tiras y aflojas de distintas compañías para obtener los derechos y finalmente se quedó con ellos Disney, que la estrenó hoy día. Así que si alguien quiere ver cómo era Hamilton en Broadway hace un par de años atrás, cómo era toda esa locura, ese musical en torno a ese padre de la patria, bueno, ahí está. Sí, pues mencionemos que uno de los padres de la patria norteamericano, Alexander Hamilton, sobre él trata este musical, que además tiene como aditivo que la música tiene mucho de rap, mucho de música afroamericana, ¿no? Hamilton, sí, claro, que fue el que creó el tesoro norteamericano, Wall Street. Y uno de los artífices de la Constitución también, y sí, de las enmiendas, etcétera. ¿Está en un billete también o no? Sí, pues en el de $10. ¿Está en un billete? En el de $10 está Hamilton. Le llega billete. Tírate un Hamilton, dicen. Sí, pues. Así que, ya saben ya. Hamilton. Oye, y ese entonces es en la obra, no es que sea una versión actuada del musical con escenografía y todo, es el musical grabado. Exactamente. Grabado muy bien. ¿Cómo era montado? Claro, como con 40 cámaras y a todo trapo. O sea, en general no se gasta tanta plata en los registros de estas cosas, pero aquí estos tipos querían preservarlo de alguna forma para el futuro. Y bueno, 5 años después de su estreno en Broadway, Hamilton llega al streaming. Así que ya saben. Claro, y lo interesante del show es que todos los personajes son interpretados por actores de raza negra, incluso los latinos, que en la historia no lo eran, ¿no? Como el propio Hamilton. Los latinos. Sí, bueno, sí. Esa es una latino. De las tremendas novedades de la historia, claro. De alguna forma se adelantó un poco hasta onda racial o de repensar la historia americana, de volver a pensar si esta estatua vale o no vale, etcétera. Hamilton ya estaba ahí hace 5 años. Después me va a contar cómo hace uno para ver esto de forma no oficial, entonces. Muy bien. Todavía no está, creo. ¿No? Por interno, ¿no? Claro, por interno. Por interno nos vamos comunicando, ¿eh? Así es. ¿Eh? Okay. Oye, el comienzo de esta cadena en Estados Unidos ha sido exitoso, ¿no? Disney le ha ido bien con los suscriptores y todo. O sea, imagínate que estos tipos pensaban tener, para el mes pasado, pensaban tener aproximadamente entre 16 y 20 millones de suscriptores. Ya sobrepasaron los 60, los 70 millones. O sea, ¿y cuánto se abre? Va a ser un buen negocio. ¿A Sudamérica cuándo? No, ¿no? A Sudamérica no, está como la duda de cuándo debutan. Lo más probable, se hablaba de finales del segundo semestre de este año. Y yo creo que la pelea iba a ser cerrada entre Warner y Disney, que van a querer debutar al mismo tiempo. Lo más probable. Sí. Así que vamos a tener que actualizar tu cuenta de HBO Go para transformarla en HBO Max. Max, perfecto. Bien. Muy bien, Cristiana, ya pues, Cristiana, que esté muy bien, ¿eh? Ya, porque esté súper bien, nos vemos, chau. Chau. Chau. Bueno, Marcelo, me estabas contando, entonces yo te estaba. Bueno, te invito a renovar tu hogar en el especial Cocina y Comedor de Easy, con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. Horno eléctrico Thomas, 25 litros a $29,990, solo en Easy Tiendas y Online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Vamos a una pausa y ya viene Javi Contador. Exacto. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Por Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ambrosía Bistró abre sus puertas para enseñarte los secretos de su chef Carolina Bazán. Presentamos Ambrosía Bistró in the House, el primer cooking show de 13 radios con invitados de talla mundial. Esta semana, Narda López, chef del restaurante Narda Comedor en Buenos Aires. Disfrútalo en las redes sociales de Oasis, presentado por Carolina Reserva de Viña Santa Carolina. Escoge un momento y hazlo único. Y refrigeradores LG InstaView. Golpea dos veces la puerta de cristal y descubre su interior. En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, ¿cómo están? Ahí está, bien. Bien, qué bueno. Pero qué comedida va a ser el viernes. ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Como para no tampoco... Arroz con huevo. Estoy viendo el teléfono, está puesto. No, estaba... Quería no partir tan arriba para no ser tan estridente todos los días. Oye, ayer debo reconocer, como hablamos de Star Wars, que llegó la parte en el Imperio Contraataca donde Darth Vader le dice a Luke la frase y el Teo justo se quedó dormido y la Mila abrió las pepas. Es muy impactante su cara. Y yo con Diego así como gozando el momento, dice, yo soy tu padre. Y yo con Diego como ¡oh! Y la Mila así nos miró a los dos y dijo ¿qué? Y nosotros, lo que acabas de escuchar. Y quedó tan para adentro y le dijimos ¿qué te parece? No tengo palabras, dijo. pero en la mañana apenas se... Pero igual le dije, no le conté al Teo, porque así lo puede ver él. Y apenas se despertó en la mañana el Teo, lo esperó que se despertara y le dijo, Teo, no sabía Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Y le cortó una mano. Así que así avanza Star Wars en esta casa. Hoy día nos toca la 3. Sí, nos toca la 3. Estuvo muy divertido. Ya salgan de acá. Yo ahí no está. Salgan. Este es el espacio de la mamá. Acuérdense. El espacio de la mamá. El espacio de la mamá. Nos vamos a portar bien. Este es el espacio de la mamá. Espacio sagrado. ¿Pero el retorno del Jedi va a haber hoy día? No, pues la del 83, que no me acuerdo los nombres. El regreso del Jedi. Sí, pues. Esa es muy buena. Que equivale a las 6, bueno, ¿no? Oye, equivocarse y mezclar todo. Y ver el retorno del rey, que es del Señor otra de cosa, Anillos. Nada que ver. Oye, pero espérate, pero es que ayer un tipo decía, no me acuerdo quién, pero en las autodenominadas redes sociales decía que había que tenéis que verla como machete, que tenéis que ver como la 4, sí, la 5 y después la 1, 2, y no, o sea, la 1, sí. No, nunca la 1. La 1, chao, olvídalo. Sí. No, sí, es que me mandaron tantas opiniones que al final decidí como la 4, la 5 y la 6, que para mí son la 1, 2, 3 igual, aunque sean... Y luego Rock One, para cachar como justo la previa, y de ahí seguir con la 7, 8, 9. Y de ahí, si ya están muy embalados, la 1, 2, 3. Y solo, ¿eh? Claro. Hay que verla solo. Bueno, a propósito de eso, ayer me quedé con este... frasco de la calma que me gusta mucho, lo digo con cariño, con respeto. Yo sé que tengo muchas amigas almendras intergalácticas, y a todas las admiro profundamente, yo quisiera ser una, porque la crianza de los niños, tú te fijas, en esta época, pues es una cosa bien complicada, ¿eh? Los niños cansan, el encierro, entonces, estrés. Y hay una mujer que es bastante famosa, que se llama la psiquiatra y científica italiana María Montessori, cuyos colegios, ¿ya?, que son Montessori, vienen desde ese legado, digamos, que hay toda una teoría con respecto a la crianza, los entornos, si son amigables, los niños aprenden mejor, y bueno, y ella como que trajo una nueva ahora, una nueva práctica que se llama la botella de la calma. Un frasco de la calma, perdón, el frasco de la calma. Pero la señora Montessori está viva, todavía sigue dando enseñanza. La señora Montessori, yo creo que sí, fíjate, no sé, tengo que googlear esa parte. Pero me mataste. ¿Pero quién inventó esto entonces? Esto mira, viene de la fecha de nacimiento. No sé si fue en 1870 y murió en 1952. Pero su legado, el legado pero lo permanece, que dice. Permanece, permanece. Pero que sea una ouija, con todo cariño y respeto. El legado ya permanece. No, pues, este frasco de la calma, obvio que está viva, pues, oye. Oye, el legado de la calma, el frasco, qué bueno que estamos en radio, estoy roja como un tomate nivel así superior. Sí, pero como fucsia. Este no va a ser el programa que sea Milane ante esto. Vamos a salir adelante, Javi, ¿eh? Sí, vamos a salir obvio. Adelante. Todos juntos. Obvio. Qué bueno, tú lo pasás mal, Javi, porque yo soy también de chico, me ponía rojo y sigo cuando me pasan cosas así. Lo pasaba muy mal, yo lo pasaba pésimo cuando me ponía rojo, especialmente sabía mi señorita. Sí, yo me pongo roja y es como que no, y además que es como demasiado roja. Perdón, salgan de acá. Espacio, bueno, dile, la botella de la calma. El frasco de la calma, que está en la cocina. Diego, ¡anda a buscar el frasco de la calma! ¡Te lo dejé! ¡Ay! ¡Sácame! ¡Dónde lo dejé! ¡Puedo hacer el programa de radio! ¡El frasco de la calma! ¡Váyanse todos! ¡Salgan de acá, en serio! ¡Sácame! El frasco de la calma. Para, esto lo tenéis preparado. Esto lo tenéis preparado para explicarnos. No sé. El nuevo show de Javi Contador. Bueno, esto es un adelanto de lo que se viene el próximo 6 de agosto en el show. ¿Qué hago con mis niños? ¿Sabes lo que pasa? Que me están perdiendo el respeto. Ya no le tienen miedo cuando yo me enojo y eso ha sido terrible. Entonces, todavía no llegáis a los 12 años. Ahí vuelvo al frasco de la calma. Cosa. Vuelve. ¿De qué se trata? Frasco de la calma. María Montessori, una mujer que vivió entre 1870 y 1952. Gracias. Dejó un legado que se caracteriza por ser el método Montessori. Con cariño, yo sé que tengo muchas amigas y amigos que tienen a sus hijos en colegios así, sistemas muy económicos de educación. Y ella hizo la botella de la calma. Dentro de sus legados, ¿qué significa? Es una botella, un frasco, digamos, una botella transparente que tú le echas agua, pegamento y como brillantina de colores. Entonces dice esto, que si tú, esto salió ayer además en algunos medios bien serios, ¿no? Que si tú mueves la botella, el niño deja su pataleta porque los colores le llaman la atención. Ah, ya. Entonces, es algo que tú puedes hacer en tu casa. No había teléfono en ese tiempo, ¿eh? Yo lo probé. No había. 1820. Cámbiale estas cuentas de vidrio y ellos te darán monedas de oro. Un amigo dijo: otra vez salir a mirar las carretas pasar. Habló una psicóloga experta en teorías del aprendizaje, ¿eh? Y dijo, en el momento de una pataleta o llanto desconsolado, el niño localiza su atención en girarlo mientras respira el ritmo de los movimientos de la brillantina. Yo lo probé y la brillantina y el pegamento cuesta mucho que salgan de la ventana, ¿eh? De la botella rota, digamos. Como dice Nano, es un slime, eso, ¿cómo se llama? Esa claro, slime. No, porque el slime, esto es como una agüita que se parece más a la nieve de estas bolitas de... Es un slime. Claro. A las Rose nieves back. De estas bolitas de que tienen de vidrio que les cae como brillantina adentro. Exacto. Ya, tiene como eso también puede servir, entonces. Puede servir también, si uno tiene eso, también. Sí. Bueno, yo creo que... ¿Y qué pasa si el niño no se calma con eso? ¿Qué pasa si no se calma? ¿Le pegas con la botella? Significa que a ti no te resulta, no te frustres si no se calma con eso. Simplemente si el niño te lo tira a la mierda, ¿pero qué hacemos? Cálmate, cálmate. Podemos entrar al bidón de la calma. Tú le muestras. No, ¿sabes? Lo que puede ser muy divertido es que el niño está con pataleta, tú le muestras esta cosa, se la mueves, qué sé yo, y el papá queda muy calmado mirándolo, pero el niño sigue llorando, pero el papá está calmado. Pero a ti te importa menos. Entonces, ese es el frasco de la calma. Ese es el frasco de la calma. Como a ti te importa menos, yo creo que es para niños que han sido criados desde muy pequeños con el método Montessori. Porque si tú le pasas un frasquito de la calma a uno de estos dos energúmenos que Diego se llevó, dudo. Lo más probable es que lo rompan, ¿no? Claro. Lo más probable es que termine reventado contra la ventana y no queremos eso. Pero igual hay opciones de los colegios. ¿En los colegios Montessori ocupan el frasco de la calma? ¿Las profesores, por ejemplo, cuando los cursos están probando mal, les toman, miren, el frasco de la calma? Bueno, aquí eso. Veo una nota, Marcelo, que dice que se dejó de ocupar en 1952. No. Oye, mi medio es serio y es del día de ayer. Y viene una nota de cómo hacer tu frasco de la calma. Me encantó. Esto es como un tutorial. Esto es rutina, pues, oye. Esto es rutina. Un frasco de plástico, puede ser de vidrio, pero podría quebrarse las manos del niño. Una o dos cucharadas. ¿Tú sabes qué funciona? ¿Sabes qué funciona también así? Estos palos de agua que venden en el norte de Chile, que tú los giras y suena. Eso también calma mucho. ¿En serio? Lo mismo. Mira, cuando lo hiciste me calmé, fíjate, fue como inmediato. Bueno, no sé si ustedes que son padres de varios hijos, pero hay mucha gente que ocupa, por ejemplo, cuando son bien guagua, el secador de pelo para aplacar el llanto. Como que estaba llorando así cuando son como guagua y de repente como que el secador de pelo parece que a algunos los calma, o el ruido de las mosquitas de la tele cuando la tele se queda como en se acabó la transmisión. El secador de pelo se lo tiras al agua cuando se estás bañando y oye, te falta YouTube a ti. Ve, guagua se calma con secador de pelo. Hay 18.000 casos. O guagua se calma con el ruido de la ruido blanco, se llaman esos, ¿no? Es como el ruido de la tele. ¿Viste? Oye, yo tenía un amigo que sacaba, tenía que, al final era tan desesperante todo que tenían que sacarlo a dar vuelta en auto. No había otra forma de que se calmara. En el auto se quedaba dormido. Bueno, pasa. Lo del auto, se usa. Yo lo he hecho. Oye, lo he hecho. Vamos a una canción porque Miguel nos dijo que era muy estricto, nos pasamos un minuto. A las 7:10. Dijo a las 7:10 que era un tema y no me importa lo que pase. Yo creo a las 7:10 que era un tema y ya son las 7:11. Sí. Cagó Miguel. Qué le pena. Vamos a mandar un frasco de la calma. Virtual. Lárgate con canción nomás. Ahí, Manolito. Esta va a dejar el ánimo arriba a la gente, pues. Eso. ¡Mueve tu frasco! ¡Uy, uy, uy! Mira. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Oh, once upon a midnight period, woke with something in my head. I couldn't escape the memory of a phone call and of what you said. Like a game show contestant with a parting gift, I cannot believe my eyes, when I saw through the thoughts of a trusted friend, and as you humor me and tell me. know, no matter what the waitress brings, I should drink it and always be full. Yeah, I will drink it and always be full. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Hoy aquí nos escribió a todos Agüita de Tusilago en Twitter y puso que a ella, su hija, le hizo una botellita de la calma para cuando la ve estresada. Eso se lo dijo la hija a la mamá. La hija de 10 años para su mamá. Entonces, ¡cálmate! Quiere decir que en el colegio Montessori le enseñaron a hacer esto, así les deben enseñar, debe ser parte de la enseñanza. No sé si la hija de Agüita está en el colegio Montessori, pero nos mandaba esa información. Pero se llama Agüita. Se llama Agüita, yo creo que va para Waldorf. Agüita Tusilago. Va para Waldorf más que para... no sé. Bolsonaro nuevamente, yo no sé si cacharon que creo que ayer tuvo casi 48.000 contagiados Brasil y así todo abrieron como restaurantes, bares y gimnasios, ponte tú. Una locura. Y no, ahora, les da lo mismo. No, pero es que Bolsonaro. Bueno, vetó el uso de mascarillas en lugares cerrados, una ley que había sacado el Congreso, una ordenanza que había sacado el Congreso diciendo que en lugares cerrados, como centros comerciales, era obligatorio mascarilla. Y Bolsonaro firmó un veto y dijo, no, esa ley no. Entonces se traduce en que ya no será obligatorio el uso de mascarilla en lugares cerrados como establecimientos comerciales e industriales, templos y centros de enseñanza. Según la orden publicada este viernes en la Gaceta Oficial, Bolsonaro también vetó la sección de la ley que obliga a los establecimientos, tanto públicos como privados, a proporcionar máscaras protectoras a clientes. ¿En Brasil existirán algún tipo de leyes para prohibir, por ejemplo, que la gente fume en lugares cerrados? Porque al final viene siendo más o menos lo mismo. O sea, si veta esto, debería vetar cualquier tipo de cosa que le afecta a la salud al del lado, claro, por la libertad del que está fumando, por ejemplo. Claro, no sé, sí, o sea, podría ser, pero resulta que ahora viene como una contraparte, porque finalmente él escribió, dijo, hoy firmé varios vetos a un proyecto de ley que hablaba sobre el uso obligatorio de máscaras, incluso que eran dentro de la casa. Nadie va a entrar a tu casa para multarte, dijo el mandatario. Hay que ver ahora si... La Cámara va a volver a votar para ver si como que siguen con, le hacen caso al veto o hacen una contraindicación, que ya es como una pelea, esto es personal casi, pero una locura. Así está Brasil. Sí, mira qué interesante que hoy día hayas traído una noticia no curiosa ni rara, sino una noticia de la actualidad internacional. ¿Sí? Sí, claro, mira. Como, es que va creciendo esta sección. Sí, claro. Como Trump, que también aceptó usar mascarilla después de todo este tiempo, que no quería, que no, que sí, no, que no. Ahora, porque como se viene July 4th, mañana, entonces estaban súper preocupados. Entonces parece que los republicanos le mandaron una petición en su propio partido y Trump aceptó. Dijo ya a regañadientes que sí, porque en realidad, no sé si hablaron de eso, que y le iba a usar porque se sentía parecido al llanero solitario. Sí, lo hablamos. Pero según las noticias, no importa, pues tampoco todo tiene que ser novedad. Es sí, muy lógico. Bolsonaro, Trump, y tú lo dices máscara, con otra gracia. Tú lo dices mucho mejor. Sí, mucho pero mejor. Nomás, no era como mucho. Una novedad, era para que lo como comentáramos. Era como, no, así están los mandatarios, ¿no? Yo no tenía idea, yo no escuché a Marcelo. No los quería sorprender. en esta parte no los quería sorprender, simplemente quería como desarrollar y meter más enjundia a la sopa a propósito de estos mandatarios. Oye, una noticia que Miguel Iván estaba muy interesado en comentarla, tiene que ver con un vuelco en esta pugna peruano-chilena de quién es el padre o la madre, el origen del pisco, ¿no? Y resulta, claro, resulta que se ha dicho que los datos más antiguos que hay en Chile que se registran de la existencia del pisco son de 1733. Ahora bien, ya, fue la señora Montessori. No, antes, la mamá. Resulta que encontraron en Alhué. Esto es, acá pertenece a una zona que hoy forma parte de la región metropolitana. Y el profesional, este es un señor que se llama Cristian Cofré. Él es de la Universidad de Valparaíso y encontró referencias de la fabricación del pisco de 1717. O sea, iríamos 16 años más atrás, que son elementos fundamentales para saber finalmente de dónde es el origen del pisco. Lo que pasa es que acá lo que se encontraron, si esto se corrobora y todo va bien, esta investigación consolida la posición de que de Chile tendría las pruebas más antiguas del mundo en cuanto a elaboración de pisco se refiere. Sí, por lo menos en la denominación, ¿eh? Ese parece como la discusión es que esa es la pelea. Es donde se le llamó pisco, a pesar de que allá hay una localidad que se llama pisco, fue en Chile. Pero lo que pasa es que acá hay un testamento de un señor que se llama Bartolomé Pérez de Valenzuela, que era un estanciero, y lo que se encuentra es que dentro del testamento, donde había, no sé, pues estaba todo el listado de sucesión para cosas para repartir, se encontró que había tinajes de vino y 25 botijas de pisco. Así, mira, pisco, nombradas botijas como pisco. Sí, sí, botijas de pisco. Le dicen pisco. Seguro que era pisco. Y también se encuentra las personas que después esto se llevó hacia un lado y esos comerciantes lo recogieron y también está eso datado. Y toda esa información está en el Archivo Nacional Histórico. Así que En Chile se empezó, ¿perdón?, a celebrar primero el día del pisco. Mucho antes. Bueno, porque nos adelantamos. Otras partes. Pero sí, en Perú empezaron a hacer el chaleco de la ligua. Y somos los vendedores más grandes de chaleco de la ligua, y que tanto, aquí nos diríamos, oye, pero si la ligua está acá, hombre, aquí hacen chaleco. Y todos nos sentiríamos avergonzados de eso. No, pero a lo que yo me refiero de que en Chile, desde tiempos inmemoriales, cuando marcó Antonio del Pont y Pedro Aldía antes, incluso Diego Almagro, cuando le quedó debiendo aquí a un gallo, le dijo, ¿sabes cuándo te va a pagar? El día del pisco. Entonces, de ahí nace. Lo que pasaría con esto, además de esa información veraz que tú nos entregas, es que la data más antigua de 1733 era en el Valle del Elqui, donde uno asocia casi siempre zona de full pisco. Pisquera. Y en este caso sería pisquera. Entonces, en este caso sería Alhué, que está bastante más al sur del Valle del Elqui, sería acá en la región metropolitana, y dataría de 1717. Ahora, ¿sería Alhué realmente la cuna del pisco? Eso es algo que no te puedo decir. Y ahora de Coca-Cola no hablaron, ¿eh? Porque ahí sí que le haríamos de oro. ¿Eh? ¿Te cachai? Es más valioso. Claro, ¿no? La fórmula secreta. Sí, claro. De bueno, antes gracias, de Javi. Españoles. Javi, anda a mirar profundamente y directamente a la botella de la calma y sal de tu lugar. Y sal de ahí, muchacha. De aquí. No, ahora escucho un silencio. Yo no pienso salir de acá hasta una hora más. Buen fin de semana. Voy a seguir hablando sola, como que estuviera transmitiendo. Besos, chao, buen fin de... Bueno, chao. Queridos amigos, ¿te largas tú? ¿Me largo yo? ¿Cómo lo hacemos? Como quieras. Ahora con tus tarjetas de crédito Visa y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI seamos diferentes! Bueno, ahora viene Un País Generoso después de la canción y nosotros nos vemos el lunes. Que estén muy bien, ¿eh? Chao a todos. Sí, pásalo bien, cuídense, chao. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody.